¿Por qué mis pinchas gauchas están floreadas? Yo les voy a contar por qué están representando las flores del litoral, del lado del corazón que me llega hasta el bigote. Tengo una linda flor de planta de camalote detrás de la corralera, haciendo juego con mi daga. Tengo una linda flor de planta de verdolaga, así recorro los escenarios con estas flores hileras. Parezco una primavera de calandrias y zorzal, y siento que día a día se me agranda el litoral.